y la tenemos a Natalia Zavala, guía en la Reserva Provincial Parque Luro, para que nos cuente un poquito. Natalia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, sí, se celebra justamente el Día Mundial de la Observación de Aves y es justamente el sábado 13 de mayo. Y bueno, acá en la reserva también nos acoplamos a ese festejo, ¿sí? Así que bueno, se realiza esta jornada de observación de aves, ¿sí? ¿Con cuántos tipos de aves contamos en la Reserva Provincial Parque Luro? Mira, el listado actualizado de aves del 2022 cuenta con 201 aves, que son la mayoría de las aves que se ven en la región pampeana, digamos, nuestra zona, provincia, ¿no? Claro. Así que sí, es un número bastante grato. Tal cual. Así, ¿y son permanentes o hay migratorias? Hay un poco. Y sí, hay aves migratorias, ¿sí? Por ahí en temporada se van viendo distintos colores, inclusive las mismas aves de acá, dependiendo de la temporada también van aumentando el grado de colores, ¿sí? Todo tiene que ver también con la primavera y cómo se va dando, ¿no? Así que, bien, puntualmente, volviendo a la actividad del sábado, nos juntamos a las 10 de la mañana, desde acá del centro de interpretación, para salir a buscar, a observar estas maravillas naturales que nos brinda la naturaleza, ¿no? Que son las aves. Natalia, y además, bueno, de esta observación guiada, supongo que va a ser, ¿van a realizar algo más en esta actividad? Mira, programado no, lo que sí se ofrecen son las actividades que, digamos, pueden hacer los distintos senderos que tenemos acá en la reserva, y que no tienen dificultad alguna dentro del recorrido de estos senderos, autoguiados, los pueden hacer solitos los turistas. Se pueden llegar a encontrar, además de aves, ¿sí? Diferenciar distintos tipos de plantas, de arbustos, y bueno, y animales que también podemos encontrar acá en la reserva, bueno, ciervo colorado, jabalíes, guanacos, ñandúes, vizcachas, liebres, ¿sí? Sí. Así que se pueden hacer, ¿sí? Los distintos senderos. Natalia, ¿hay que anotarse para participar mañana de esta actividad o solo se concurre al Parque Luro en este horario y se puede participar? Se puede participar, sí, se llegan a las 10 de la mañana, es la hora y el punto de encuentro acá en el centro de interpretación y desde aquí se hace la caminata, sí, no hay un cupo, digamos, limitado, dura aproximadamente 2 horas. Sí se recomienda traer ropa cómoda, hidratación, sí, alguna botellita de agua, gorra, abrigo, porque estamos en una temporada bastante fría, pero bien, va a ser esa la actividad, sí. Luego vamos a confeccionar ese listado de aves y lo vamos a compartir hay una plataforma, el BIRD, se va a compartir con los distintos observadores de todo el mundo, ¿sí? Así que está buenísimo participar. Tal cual. Hay esa plataforma, justamente creo que la última vez habíamos hablado con Daniel Pincén, el director de acá del Museo de Ciencias Naturales, que también estaban participando también con fotos y demás. De hecho, creo que ya habían llamado hasta un concurso, ¿puede ser? Sí, puede ser. Es una plataforma donde se pueden ir acoplando datos, y bien, sí, también con imágenes, se hacen, esta particularmente se hace 2 veces en el año, sí, respetando por ahí tanto verano, invierno, tanto de Europa como de acá, pero sí, se hacen, se suben fotografías y a la vez datos. Perfecto. Está buenísimo. Y eso, y lo que vos decís que ahora van a subir este registro del 2022, ¿va a ser también con fotos o simplemente como para que la gente los pueda reconocer o solamente va a ser el registro? Y esta vez, en esta ocasión, es observación. Bien. ¿Sí? Por ahí creo es otro el evento en el que se suben fotografías. Sí, también se ven fotógrafos caminando el bosque en busca de las aves. Bien, pero mañana por ahí el que desee sacar fotos puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Puede hacerlo, sí, pues se puede. Lo que sí justamente es como el punto de partida es observación, pero bien, no hay ninguna cuestión con eso, con que puedan tomar fotografía, digamos. Tal cual. Sí, la actividad es gratuita, sí, así que bien, los esperamos por acá. ¿A partir de qué hora entonces, Natalia? A partir de las 10 de la mañana. Bien, ¿y los horarios del Parque Luro, para que la gente lo tenga en cuenta, cuáles son? Bien. El horario de apertura es de 9 de la mañana a 16 horas. Hasta las 16 horas es el ingreso. Luego se pueden quedar hasta las 18. ¿Sí? Bueno, el lugar tiene una capacidad de carga de hasta unas 500 personas. Así que ya pasada las 16. Se cierra el ingreso y ya quienes están aquí adentro ya se pueden quedar hasta las 18. Excelente. ¿Hay que llevar algo para poder ver, por ejemplo, binocular, ese tipo de cosas? ¿Es necesario? ¿Se puede llevar cámara? Se puede traer cámara si tienen binoculares y ya están acostumbrados a utilizar sus binoculares. Está bueno que los traigan, los van a utilizar. Y desde acá seguramente se van a proveer algunos binoculares también. Excelente. Sí. Natalia, muchísimas gracias. Con ganas, traer muchas ganas. Bueno, no, olvídate que el que va a estar ahí está dispuesto a caminarse las 2 horas y a disfrutar de la naturaleza pleno. Y que te digo que hay mucha gente que se prende en esta, porque realmente, a ver, el que quiere ir es porque realmente está dispuesto y quiere pasar un día distinto. Sí. Sí, aparte la reserva se presta para eso. Hay una nueva ola que se está dando, que es esto de disfrutar la naturaleza y prenderse en este tipo de actividades que por ahí está bastante ajeno al común, al popular, digamos. Así que es muy bueno y nosotros lo notamos en cada actividad que se va haciendo, de que se suma mucha gente, ¿sí? Cada vez somos más. Tal cual. Natalia, sí. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, los esperamos. Por favor, bueno, muchas gracias y ahí estaremos, trataremos de estar. Sí. Abrazo. Bueno, chao, que tengas buenas tardes.